Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Regresamos en antena cargados de energía después de las vacaciones de Semana Santa. Y en la página oficial de Facebook de Territory Mac te preguntaba cómo has pasado la Semana Santa. Paco Jarel dice, trabajando, pero bien, así son las cosas y doy gracias por tener trabajo. Laura Salud dice, animada, ya que fui a un parque de animales en el Pirineo catalán, donde hice uso de mi iPhone para realizar fotos, panorámicas y vídeos. En Twitter, Pep Requena dice, trabajando con mi iMac, naturalmente. Óscar Valle siguió la conversación y nos comentaba, encerrado por la lluvia constante y no cesante de Albacete. Y Jaime Fernández nos decía, liberándome de unos y ceros por Extremadura, y nos envió una foto del monasterio de Guadalupe. Territory Mac, tu programa favorito. Apple ha cumplido 37 años y en nuestras redes sociales hemos hablado de Mike Markula, pieza clave de los inicios de Apple. Y es que Steve Jobs conoció a Mike Markula, un empresario que se retiró a los 38 años de edad gracias a que hizo millones con sus acciones y como gerente de ventas de Intel y Fairchild Semiconductors. Después de visitar el garaje en el que trabajaban Steve Wozniak y Steve Jobs, aportó su experiencia en los negocios y una financiación de $250,000 a Apple, consiguiendo la tercera parte de la compañía. El 1 de abril de 1976 se fundaba Apple Computer. Hemos rescatado una entrevista en la que Mike Markula habla de los inicios de Apple. Está disponible en nuestra página web, en Twitter y en Facebook. So I went over and talked to the boys. The two of them did not make a good impression on people. They were bearded, they didn't smell good, they dressed funny, young, naive. But Woz had designed a really wonderful, wonderful computer. Apple ha cumplido 37 años de su fundación y Gun Murcia nos ha enviado un enlace a una web donde podemos ver la camiseta con el segundo logotipo de Apple. Lo hemos difundido en nuestro Twitter y en nuestra página oficial de Facebook. Line, la aplicación para smartphones que permite a los usuarios disfrutar gratuitamente de mensajes y llamadas, ha superado los 10 millones de usuarios en España. Así lo ha comunicado oficialmente la compañía en una nota de prensa. Y Microsoft ha anunciado que dejará de dar soporte técnico a Office 2008 el 9 de abril. Jaume Angulo presenta Territory Mac. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Pedro Albera, editor de vídeo profesional y cofundador de FinalCutPro.es, analizará las novedades de las actualizaciones de Final Cut Pro 10, Motion y Compressor. Sergi Soulé, fundador de Local Network Media, presentará la aplicación gratuita Emotivideos de WhatsApp. Conoceremos los objetivos y las actividades de Guncam con Iván Alexis, presidente del Grupo de Usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid. Marcos Jiménez, redactor jefe de la revista iCreate, presentará los contenidos de este mes. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha actualizado una sección de su web donde remarca el empleo que ha generado en los Estados Unidos. Según un estudio encargado por Analysis Group, en febrero de 2012, Apple ha generado directa o indirectamente más de 300,000 puestos de trabajo. El desarrollo de aplicaciones de iOS ha añadido más de 290,000 empleos directos y relacionados con la economía norteamericana desde la introducción del iPhone en 2007. Según el informe, Apple ha pagado más de $8,000 millones a los desarrolladores a través de la App Store. La cantidad de puestos de trabajo no directamente relacionados con tiendas de Apple se ha cuadruplicado, llegando a más de 50,000. Apple ha generado en total 598,500 empleos. Reuters informa que la carta de disculpa, junto con los cambios en la gestión de garantías publicada y firmada por el consejero delegado de Apple, Tim Cook, está cambiando la agresiva dialéctica de la prensa china. People's Day añade que hasta el ministro de Asuntos Exteriores chino, Yang Jiechi, está complacido con la respuesta de Apple, según ha comentado en una conferencia de prensa en la que ha dado su aprobación a la carta de Cook. Territory Mac, noticias. The Next Web informa que Randall Divisions, creadores de los auriculares digitales HardPod, han demandado a Apple ante el Tribunal del Distrito de Honolulu, acusándola de violación de propiedad de marca. La compañía cree que la denominación HearPod de los auriculares de Apple entra en conflicto con la denominación HardPod, propiedad precisamente de Randall Divisions y registrado en 2007. PacMac publica que Apple ha ido contratando a un equipo de expertos en robótica, la mayor parte del equipo que desarrolló el Segway, el vehículo de dos ruedas que gira según el conductor balancee su peso. La noticia ha saltado con la contratación de John Morrell, que ha dejado su puesto en la Universidad de Yale para ir a Apple. Morrell es una de las máximas autoridades en robótica y uno de los ingenieros jefe que desarrollaron el Segway. Y terminamos el repaso a la actualidad presentando la aplicación gratuita Happy Ease, la primera aplicación de ocio para iPad creada en España para niños con autismo y necesidades especiales. Esta innovadora aplicación ofrece versiones simplificadas del juego de la oca, de escaleras y serpientes, diseñadas para facilitar que niños con autismo u otras dificultades en el aprendizaje se integren en actividades de ocio en la escuela o en la familia. El grupo de música electrónica Gilbert G, que usa la tecnología de Apple, ha presentado un extracto del nuevo single Imperio Oscuro, que estará presente en el nuevo álbum Redux. Así suena. También ya os podemos presentar un extracto de la nueva versión del tema Alma de Metal Reduxed, la banda sonora original de Territory Mac, que también se incluirá en el nuevo álbum de Gilbert G Redux, disponible próximamente en Noise Records. Sigue la actualidad musical de Gilbert G en su página web, en Twitter, MySpace y Facebook. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. Comenzamos con Clara de Madrid. Nos informa que los chicos de Universal Mind han creado una mesa con 15 iPads. Gracias a un software especial pueden hacer una enorme pantalla táctil con los 15 iPads. And he was like, okay, I gotta hurry up and go and stuff, and he drove off. Isaac tiene una beca de estudios y vive en Dallas. Vio en el canal de televisión NBC5 como una chica fue víctima de un timo. Compró un iPad por $829, pero descubrió que le habían vendido un espejo. That's messed up, that's so wrong. Like, I would never do anybody like that. Get a job. Y Fede de Huelva ha encontrado en YouTube un vídeo grabado por una cámara de seguridad de un comercio de Montreal, Canadá. En las imágenes se aprecia cómo un joven roba un iPhone, lo esconde en una gorra y se va haciéndose el despistado. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección. redaccion@territorymac.com. Desde el lanzamiento del iPhone en 2007 ha lucido la misma interfaz, con la cuadrícula de iconos para las aplicaciones. Thorsten Haines, consejero delegado de BlackBerry, dijo en una entrevista concedida a The Australian Financial Review que la interfaz de usuario del iPhone, con el debido respeto por lo que esta invención se trata, es ahora 5 años anticuada. La semana pasada te preguntaba, ¿crees que la interfaz del iPhone está desfasada? En Facebook, Álvaro Bernal dice, para nada, es sencilla y eficaz. Y tras ver iTunes 11 y la nueva aplicación de podcast, le tengo un miedo increíble a iOS 7. Sergi Sule dice, no, ni de lejos. Marc Alonso dice, teniendo en cuenta que es la misma de hace 6 años, sí. José Manuel Infante comenta, no conozco una interfaz en un móvil con mejor experiencia. Y en Twitter, David Amigo dice,

You want to hear my story? I wouldn't even know where to start. If the man made computers simple, the entire world would listen to him. Atención amigos, porque ya podemos ver el tráiler de la película I, Steve, producida por el portal web de humor Funny or Die y protagonizada por Justin Long. I just had the most incredible vision of my life. The first microcomputing system. Can you imagine the possibilities of this? The computing revolution at your fingertips, Waz. Waz, do you have it? I, Steve describe la vida del cofundador de Apple, Steve Jobs, desde el punto de vista cómico. I, Steve se estrenará el 15 de abril en Estados Unidos. Lest you eat the forbidden fruit and face banishment. I built this company. All my blood, my sweat, my tears went into every Apple product. I am Apple! Sintonizas Territory Mac. Ahora ya puedes compartir tus vídeos cortos con tus amigos como respuesta a lo que te digan en Facebook, Twitter o WhatsApp con la aplicación gratuita Emotivideos para WhatsApp. Saludamos a Sergi Solé, fundador de Local Network Media y uno de los desarrolladores de Emotivideos de WhatsApp. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Eres tú? Y dice, pues soy yo. Hace poco tiempo, a través de Twitter, podíamos enviarnos ya esos vídeos cortos, pero es que los que vosotros ponéis en funcionamiento son aún más divertidos. Bueno, todo esto nace de algún programa de televisión, de tomas falsas, de zappings y de cosas, donde encuentras alguna frase que puede hacer gracia en algún momento, ¿no? Pues es una recopilación de estos vídeos, de manera que en cualquier conversación, en WhatsApp, en Facebook, en lo que sea, tú puedas responder con una de estas frases y no siendo tú quien la dice, sino algún personaje que a lo mejor es famoso, a lo mejor no, pero que tiene cierta gracia diciendo esa frase. ¡Cuidado! Y bueno, pues está funcionando bastante bien. ¿Cuáles son los más enviados? El Pocí es uno de los tops. Pues sí. Pero bueno, hay de todo. Como hay tantos, hay una respuesta para cada pregunta que te puedan hacer o para cada cosa que se pueda decir una persona a la otra, y entonces pues la gente utiliza el que va bien en ese momento. Hola, ¿qué haces? No necesito que me pregunten nada. Hola, ¿qué haces? Podemos compartir vídeos cortos de menos de 10 segundos. Seguro que mucha gente se estará preguntando, como yo ahora, ¿por qué ese límite de 10 segundos? ¿Por qué? Básicamente porque estamos pensando en la gente que está con un teléfono móvil y que está en una conversación. Las conversaciones tienen que ser un poco fluidas y entonces es sencillamente como poner una nota de humor, pero no tener que tragarte un vídeo de estos largos y tal. Es sencillamente coger una frase y enviarla. Es eso. ¡Para adelante, no! ¡O os quedéis aquí parados! ¡Montamos una mesa y ya está! ¡Tira para adelante, que le vaya! Emotivideos se enlaza muy bien con todas las redes sociales, ¿no? Sí, puedes compartir pues en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, puedes compartirlo ahí donde quieras. De hecho, lo que estás compartiendo es un enlace y la persona que lo recibe el enlace, y si pincha, pues ve qué es lo que le quieres decir a través de un vídeo, ¿no? Seguro que nuestros oyentes van a conseguir su vídeo, el que más les haga gracia, porque pueden elegir ahora mismo entre más de 1,000 vídeos, ¿no? Sí, es aproximada esta cifra y bueno, vamos añadiendo. Conforme vamos encontrando más, los vamos añadiendo. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Cuéntanos la dificultad de este desarrollo. La mayor dificultad precisamente es recopilar todos estos vídeos y hacer que no se dupliquen, etcétera, porque es lo que más tiempo requiere. Luego está la tecnología de coger y organizarlos dentro de una base de datos y taguearlos, de manera que cuando busques un vídeo por alguna frase, pues te aparezca. Sergi, muchas gracias por atendernos y por presentar en Territory Mac en Emotivideos de WhatsApp. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis, compartirlo en Facebook o por email y bajad la aplicación. Okay. Jonas Brothers han publicado su nuevo single titulado Pom Poms y han anunciado su gira de verano por Norteamérica. Jonas Brothers Live Tour les llevará a más de 25 ciudades, comenzando en Chicago el 10 de julio y cerrando la gira el 16 de agosto en Los Ángeles. Jonas Brothers vuelven después de 4 años con una fiesta universitaria en Pom Poms, líneas funky y coros de cheerleaders. Poms está disponible en iTunes y puedes ver el vídeo oficial de esta canción en nuestro Twitter y en nuestra página oficial de Facebook. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El 23 de marzo se celebró la presentación oficial de GUMCAM, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid que se desarrolló con éxito de asistencia. GUMCAM es una asociación sin ánimo de lucro y ahora vamos a conocer sus objetivos y actividades conversando con Iván Alexis, presidente de GUMCAM. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Iván, y felicidades por la creación de este nuevo grupo de usuarios Mac. Hola, muy buenas tardes, Jaume, ¿qué tal? GUMCAM nació de un grupo de amigos que os conocisteis en las redes sociales. ¿Pero qué fue lo que os impulsó a crear el GUM? Pues sí, como dices, éramos 8 amigos, realmente que veníamos del mundo del podcasting. Y bueno, a través de las redes sociales pues surgió una vez que dijimos de quedar todos a cenar. Empezamos una tradición que era de comer hamburguesas. Podría haber sido otra cosa, pero no era por las hamburguesas. Y bueno, como todos éramos maqueros, pues en una de ellas pues surgió la conversación de que no había un GUM activo en Madrid. Es cierto que existe otro GUM en Madrid, pero estaba bastante parado. Y decidimos pensar un proyecto ambicioso y sacarlo para adelante. Preséntanos a tus compañeros fundadores del GUM. Pues aparte de mí está José María García Hoyos, que es conocido como Chema Hoyos en las redes sociales. Begoña Calvo, conocida como Macaki, que es diseñadora. Chema llevan todo el tema de la página web. Luego está Felipe Rocher, que es un podcaster de charlas y que es el secretario de la asociación y hace la labor estupendamente. Está Jesús González, que es McFlighty por Twitter, y es el tesorero y un poco el experto en gestiones administrativas. Y luego tenemos aparte a Javier Frechi, bueno, se llama Javi Frechi por Twitter, aunque realmente no es su nombre, y Javier Palacios, que actúan como vocales también, junto a Óscar López, que es un profesor de música, oyente de podcast y que también se ha animado a este proyecto. Los GUM se caracterizan por las actividades y talleres. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis en GUMCAM? Pues el objetivo número uno es pasarlo bien. En estas cosas, cuando te metes con ellos, supongo que lo sabrás por otros GUMs, es el factor socializador y pasarlo bien con un grupo de amigos. Y luego, aparte, si puedes aprender cosas nuevas, pues muchísimo mejor. Entonces, bueno, hemos enfocado a tener talleres potentes, creemos que atrayentes, como por ejemplo el primer taller que vamos a hacer el próximo mes será, bueno, el próximo no, este mes ya, porque estamos en abril, será montar un SSD en un MacBook Pro con un kit estos que venden para quitar la unidad SuperDrive. Entonces es una cosa bastante interesante hoy en día con la gente que le atrae el tema del SSD. Y luego pues tenemos ahí apalabrados pues talleres de evento, de automator, de algo de programación de IOS, o sea, de todos los palos un poco, para todos los niveles además, porque no queremos que sea un solo para los que saben mucho o al contrario, para los que no saben nada, sino una cosa estándar, donde los unos ayuden a los otros y todos juntos, bueno, pues aprendan cosas nuevas. Antes de entrar en antena, me comentabas que tenéis la ambición de ofrecer a los socios actividades de calidad. Cuéntanos cómo es vuestra infraestructura y los medios de que disponéis. Pues eso es, digamos, nuestro talón de Aquiles, porque no sé ahora mismo en el resto de España, pero creo que Madrid es una de las ciudades con más problemas de infraestructuras que hay en ese aspecto. Cuesta horrores encontrar sitios que te los cedan gratuitamente, me cuesta mucho, y encima que estén equipados más aún. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos planes para, digamos, conseguir el material audiovisual necesario para cualquier actividad con las cuotas de socios de este primer año, y a partir de ahí, pues supongo que tenemos que alquilar salas y cosas así, porque no podemos estar mendigando que nos cedan espacios, porque ya digo que cuesta muchísimo y no es un plan viable a largo plazo. Iván, ¿habéis conseguido un centro fijo para realizar las reuniones? No tenemos un sitio fijo. Entonces, por ejemplo, la primera reunión pues fue en Wifix, que es un centro de Apple autorizado. El segundo, entre el taller de los SSD, bueno, pues en una academia que hay de programación, que también es donde está situado el Apple Little Museum, aunque estamos todavía en conversaciones. Y el siguiente no te sé decir, o sea, estamos buscando en centros culturales, sitios así donde suelen tener salas que ceden a asociaciones, pero ya te digo, entre la crisis, que lo que antes estaban gratuitamente ahora ya no suele ser gratuito, y que en general Madrid no suele ser muy dado a este tipo de cosas, pues está complicado. Irene de Menorca te pregunta qué trámites legales habéis superado para formalizar el GUM. Pues los trámites legales son como cualquier asociación, o sea, es cierto que hay GUMs que no están inscritos como tales, y no por ello dejan ser GUMs, pero nosotros queríamos en todo momento ser totalmente legales, y para ello, bueno, pues tienes que irte al ministerio y solicitar pues el alta como asociación. Tienes que presentar para ellos unos estatutos, que como consejo, cuanto más sencillos mejor, porque si no te lo tiran para atrás. De hecho, nosotros, a pesar de ser muy sencillos, basado en otros GUMs, nos los tiraron para atrás varias veces por cualquier chorrada, realmente, pero ya sabemos cómo son los temas legales. Y una vez que tienes formalizado el registro como asociación, pues ya eres una asociación legalmente constituida, y lo único que te queda es hacer un régimen de funcionamiento interno por si quieres limar o ajustar un poco más lo que has puesto en los estatutos. Evidentemente, el régimen interno tiene que ser totalmente compatible con los estatutos, lo cual es que, bueno, es más fácil de modificar en el futuro, y por eso muchas veces se opta por esa vía. Iván, sabemos que habéis llegado también a acuerdos con empresas colaboradoras. Eso está bien. Sí, una de las cosas que teníamos claras es, ya que vamos a vernos la necesidad de cobrar una cuota, por esos motivos que te he explicado antes, era que por lo menos esa cuota tuviera una repercusión directa en ventajas para los socios. O sea, no solamente que lo vean en las actividades y en los sitios, que evidentemente es lo principal, sino que aparte, bueno, pues tengan ciertas ventajas como descuentos y cosas así. Entonces, por ejemplo, tenemos descuento en Tacito, para el tema de suscripciones nuevas a sus tutoriales. Tenemos la empresa esta de los cursos, la academia, pues un pequeño descuento en los cursos. En tu llavero, pues también un descuentillo los pedidos que se haga. Javi System, por ejemplo, también, que es el sistema de reparaciones para dispositivos IOS, pues también en mano de obra nos hace un descuento, en Wifix también. Entonces, bueno, digamos que es un pequeño añadido que hace que tú pagues tu cuota, y si por cualquier motivo no puedes ir a todos los talleres o lo que sea, bueno, pues tienes también tu contraprestación solo por el hecho de ser parte del GUM. Muy bien, pues, ¿qué nos va a costar ser socios de GUMCAM? Pues hemos fijado una cuota anual de 20 euros, si bien el primer año, digamos que lo dividimos en cuatrimestres, y en función de la fecha de alta, pues te cuesta un poquito más o un poquito menos. Si te das de alta en el primer trimestre del año, entre enero y marzo, pues son 20 euros, a partir del segundo 15, que es como hemos iniciado el GUM legalmente en marzo. Bueno, pues estamos cobrando este primer año 15 euros a todos los que se han dado de alta. Y más adelante, bueno, pues bajaremos a 10 y a 5 al final del último tramo del año. Pero vamos, la cuota legal es 20 euros anuales.

GUM Córdoba sigue buscando socios para la creación del GUM. Y GUM Valencia sigue realizando cada sábado el Macmuerzo. Del 11 al 14 de abril se celebrará en la ciudad condal el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Del 17 al 20 de abril Barcelona acogerá a Sonimac Foto y Multimedia, que presentará las novedades del mundo de la imagen y las tecnologías multimedia. Y simultáneamente, del 17 al 20 de abril se celebrará en Barcelona Graphispack Digital, el Salón Internacional de la Industria y Comunicación Gráfica. El 18 de abril tendrá lugar la conferencia DIFUTEC, Seguridad en la Red, un nuevo futuro profesional, en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, conferencia enmarcada en las actividades programadas para el Foro de Empleo 2013. Puedes obtener más información en la web de la Universidad Politécnica de Valencia. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorimac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Estamos a punto de terminar el programa y traigo una noticia que puede interesarte si eres parte afectada. Apple ha comprobado que ciertos discos duros Seagate de 1 TB que se utilizan en los sistemas iMac de 21,5 pulgadas y 27 pulgadas pueden fallar. Estos sistemas se vendieron entre octubre de 2009 y julio de 2011. Apple o un proveedor de servicios autorizados de Apple sustituirán los discos duros afectados de forma gratuita. Apple se está poniendo en contacto con aquellos propietarios de iMac afectados que proporcionaron una dirección de correo electrónico válida durante el proceso de registro del producto para informarles de este programa. Si tienes un iMac de 21,5 o 27 pulgadas comprado entre octubre de 2009 y julio de 2011 y no has recibido ninguna comunicación, pero piensas que tienes un disco duro Seagate de 1 TB, en nuestra web territorymac.com, en nuestro Twitter y en nuestra página oficial de Facebook encontrarás un enlace a la página que Apple ha habilitado para que introduzcas el número de serie de tu producto y así poder ver si forma parte del programa. Y terminamos anunciando que hasta el 11 de abril se celebra en Las Vegas la feria NAB. Adobe ha anunciado que mostrará Premiere Pro, After Effects, SpeedGrade, Audition, Prelude y History, que se incluirán en la siguiente versión de su suite CS7. Los profesionales de Broadcast también pondrán a prueba las nuevas versiones de Final Cut 10, Motion y Compressor. A ver, gracias por este apunte final y nosotros volvemos la próxima semana. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Adiós. No faltes y corre la voz de Territory Mac. Hasta la próxima semana. Territory Mac. Con Jaume Angulo.